Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Enseguida nuestro microinformativo Cortos desde la casa. En Santo Domingo de los Áchilas, el tzatziki se fortalece. Contrario a perder, el tzatziki, lengua nativa de los Áchilas, en los años contemporáneos, esta se fortalece de la mano de los educadores interculturales. En esta provincia del país se ha implementado el programa educativo Guardianes de la Lengua. En varias instituciones educativas aprenden las asignaturas clásicas del pensum variando las palabras entre la lengua tzatziki, el español y el inglés. Esta iniciativa se da de manera local a escala nacional. Según la directora zonal de la educación intercultural bilingüe Dora Aguavil, el programa es un modelo educativo que busca rescatar, revalorizar y mantener las lenguas, los conocimientos y los saberes ancestrales de las nacionalidades y pueblos indígenas que hay en el Ecuador. En Santo Domingo de los Áchilas, el programa se realiza en 11 escuelas. Una de estas es la Escuela Tomás Rivadeneira. Aquí los niños interpretan en tzatziki una leyenda sobre un animal salvaje que vivía en el bosque y quería exterminar a los áchilas. Con el programa Guardianes de la Lengua se busca que los estudiantes aprendan gradualmente el idioma nativo. Por ejemplo, los niños de inicial deberán aprender al menos el 75% de la lengua materna, mientras los alumnos del décimo año tendrán en su malla curricular el 50% en el idioma nativo. Se espera que el éxito del programa no se quede solo en las 56 docentes de educación intercultural bilingüe, sino que también se amplíe en las familias de los estudiantes. El área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 15 años de labor. En horas de la mañana de este lunes 14 de diciembre se tuvo previsto realizarse un acto por el 15º aniversario del Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este evento también se tuvo previsto recordar un año más del natalicio de esta intelectual ecuatoriana que da nombre a este espacio de arte y cultura. Este programa de doble aniversario contempló la presentación del ballet urbano del Ballet Ecuatoriano de Cámara, el grupo de danza folclórica del Área de la Mujer y música de la rondalla Nela Martínez. La importancia en recordar esta fecha tiene su valor en los logros que Nela Martínez forjó en la historia del Ecuador contemporáneo. Basta decir que fue narradora, ensayista, crítica de arte y la primera diputada en el país. Falleció el 30 de julio del 2004 en La Habana, Cuba. Durante su último año de vida, presidió el Comité Ecuatoriano por la Paz y la Soberanía. En Londres exhiben tesoros vikingos. Un tesoro de joyas vikingas y monedas sajonas descubierto por un cazador de tesoros en una granja se muestra al público inglés. La colección, conocida como el Wilton Heart, expuesta desde el pasado jueves en el Museo Británico, data de un periodo tumultuoso de la historia inglesa. Las monedas fueron acuñadas durante el reino de Alfredo el Grande, monarca del reino anglosajón de Wessex, quien combatió a un ejército de invasores vikingos durante el siglo IX. Por coincidencia, el descubrimiento coincide con la transmisión del programa The Last Kingdom, una serie que presenta la BBC y que ha suscitado interés con el conflicto entre Alfredo y los vikingos. Alfredo es reconocido como un rey cuyas victorias contribuyeron a crear una Inglaterra unificada, pero algunas de las monedas también llevan el nombre de un monarca mucho menos conocido, el rey Seulob II de Mercia, un reino vencido de Wessex. Quizás deberíamos pensar más en algo así como Stalin y Trotsky, con Sewold desalojado de la historia porque ha dejado de ser conveniente, señala Gerard Williams, curador de la muestra. Williams dijo también que el tesoro contiene monedas con imágenes contiguas de dos emperadores romanos, evidencia de que los reyes estaban aliados contra los escandinavos, pero que Sewold fue desplazado de la historia por el más poderoso, es decir, por el rey Alfredo. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa.